en nuestra nación. Victoria en cada boca habrá, victoria en cada boca habrá. Nos rendimos a tu voluntad, te seguimos sin temor y nos levantaremos a una voz por el nombre que venció a la muerte, Cristo, y no nos detendremos. Creemos hoy en el nombre que venció a la muerte, venció a la muerte. Cada corazón está, en cada corazón está. Y en nuestra nación, victoria en cada boca habrá, victoria en cada boca habrá. Nos rendimos a tu voluntad, te seguimos hoy. Con las manos unidas cantamos a una voz, un nuevo avivamiento se escucha hoy. Lo muerto resucita, los ciegos ahora ven, un nuevo avivamiento se escucha hoy. Cadenas han caído, tenemos libertad.